cota, qué pachanga, qué chacota, ya no puedo parar. Qué chacota, qué pachanga, qué chacota, ya no puedo parar. Sonrisas y chacota, ya está por comenzar. El ritmo contagioso que los hará gozar. No crean que es difícil ponerse a chacotear. Cuando quieran pensarlo, ya no podrán parar. ¡Qué chacota! ¡Qué pachanga! ¡Pachanga! ¡Qué chacota! ¡Ya no puedo parar! ¡Qué chacota! ¡Qué pachanga! ¡Qué chacota! ¡Ya no puedo parar! Chiquitas chacoteando, no pierdan el compás, que cuando están bailando aprenden los demás. Muevan la cinturita, no piensen nada más, que el ritmo de chacota hará todo lo demás. Que chacota, que pachanga, que chacota, ya no puedo parar. Que chacota, que pachanga, que chacota, ya no puedo parar. Se acaba la chacota, la música paró, no se oye la pachanga, el baile terminó. Las luces se apagaron, no se escucha el bongo, pero yo siempre canto este ritmo chacotón. ¡Qué chacota! ¡Qué pachanga! ¡Qué chacota! ¡Ya no puedo parar! ¡Qué chacota! ¡Qué pachanga! ¡Qué chacota! ¡Ya no puedo parar!